Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, ya estamos. No al aire, al viento. Al viento. A través de esta milenaria y sabia línea por internet que es radiocartón.com, que comanda nuestro líder, nuestro gran timón, Mao Zedong. El capo de los capos. El capo de los capos. Nuestro líder espiritual Sergio Fon, a quien saludamos con mucho gusto, y como ustedes saben, transmitimos aquí desde Pavo 191 en el barrio chino de Guadalajara, en el café, librería, centro cultural, anexas y similares, La Rueda. Y bueno, como siempre, estoy muy bien acompañado. Está conmigo Patrick Ojer, que su verdadero nombre es Patrick Guadalajer. Buenas noches. Muy buenas noches, Patrick. Está también con nosotros, ¿qué les diré? Pues es que es otro líder espiritual, Gabriel Arias Salcedo. Buenas noches. Y una voz hermosísima, muy inteligente, muy dulce, muy interesante, que le voy a pedir... a pedir por favor que se presente ella misma. Paulina Navarro. Que hoy por cierto presentas algo, ¿no? Aquí. Sí, en un rato más vamos a estar presentando el poemario Vivir Mata. Órale, muy bien. A las 8:30, 8:45 por ahí, ¿no? Bueno, primero van a presentar Rancheros contra Gangsters y ya después sigue Vivir Mata a las 9 de la noche. Gangsters. Ah, bueno, Gangsters. Sí, acá el corrector. Patrick Guadalajer. Y hasta me sorprendió ver en las promocionales, incluso en el título del libro, Gangsters. Y porque acá era Gangsters. Bueno, en fin, tráileres. Sí, los Beatles. Bueno, ¿los qué? Los Beatles. ¿Los Beatles? ¿Es que son? Los Beatles. Los Beatles. Y entonces son de... Yo al traducirlo al español lo pongo así, los Beatles, pero supuestamente aquí no, ¿no? No. Exageré. Sí, los Beatles, no. Pasé con eso. Aquí ni siquiera sabemos cómo chingados pronunciar. Los virotes, sí. Pensé que había llegado a Israel soberano. Bueno, acá está el H también, está Paquito, está el compañero Jesús Sandoval. Jesús Sandoval, está Enrique Gallegos, es muy analítico, Enrique Gallegos, debiera seguirlo en Facebook porque hace unos análisis muy, muy interesantes. De literatura, de cuestión política, etcétera, etcétera. Muy interesantes. Está el 6, gente impresentable, pero a la que queremos mucho y que de la cual aprendemos también, ¿no? En fin, ¿quieren que comencemos con música y luego ya nos ponemos de acuerdo de qué chingados vamos a hablar? ¿Sí? Va, Led Zeppelin. Stay. Bueno, después de haber escuchado a los Freddy's. ¿Qué? ¿Los Freddy's? Cuidado, claro. Oye, esa de tu inolvidable sonrisa. Tu inolvidable sonrisa. Es una canción que le escribieron a la Gioconda, cabrón, ¿no? Amor indio. Olvidaré lo que quieras. Jamás tu sonrisa. Pero jamás tu sonrisa. Exactamente. Ella refleja el encanto de la alegría. De la alegría de la infancia. El misticismo de un santo. Y una exquisita elegancia. Es la Gioconda, cabrón. Sí, es la Gioconda, sí, claro. Sí. Yo creo que la encontraron en algunos escritos inéditos de Da Vinci, porque... El de, ¿no?, déjenme llorar debe ser Sabine, ¿no? Sí, sí, déjenme llorar. ¿Sabe por qué no tiene cejas? ¿La Mona Lisa no tiene cejas? ¿Por qué? Ah, esas preguntas. Es una pregunta de retórica. Órale. Yo sí sé, pero no lo puedo decir. ¿No? Sí, si no llegamos hasta aquí, somos católicos, ¿eh? No vamos a entrar en ese tipo de asuntos. Bueno, aquí hay varias propuestas, que hablemos de la FIL, un poco como para debatir. Pues si quieren, órale. Vamos hablando de la FIL. A mí yo creo que no merece ni siquiera la mención, pero existe, pues. Es como Dios, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, es como Dios, dice, pues existe, no existe, pues no sé, pero pues ahí está, pues, ahí está la Catedral de Guadalajara, algo tenemos que hacer con la Catedral de Guadalajara, a lo mejor un salón de baile, ¿no? Una biblioteca. Una biblioteca, con gal, no sé, pero algo tenemos que hacer con Dios y con la Catedral y con la FIL. Bueno, la FIL a mí me parece que, no sé, es que... Ay. ¿Qué puedo decir de la FIL? ¿Tú qué puedes decir? Vamos comenzando con lo que pueda decir Patrick. No Ocero. Sé si hay, vamos a hacer, tener consenso sobre si hablamos. No, no vamos a tener. No vamos a tener consenso. No importa. No sobre nuestras opiniones sobre la FIL, sino de si hablamos de la FIL o no. Sí, sí, ya estamos. Ya estamos en eso. Ya estamos. Lo que pasa es que a ti te gustó porque la acabas de conocer. A mí me gustó porque... El primer día, bueno, hoy no tanto, pero sí, el primer día que fui, porque estaba esperando, había escuchado las críticas de la FIL, ¿no? Y entonces, la gente, la cantidad de personas, que solamente aprovechan y tienen ganancias, algunos muy selectos, ¿no? De la ciudad de Guadalajara, etc. Pero, fue barato la entrada, había libros muy lindos, fui a dos charlas, una charla que tenía un panel así muy interesante. Y después otra sesión donde estaba Juan Villoro y músicos de mariachi, que todo el mundo pasaron bien. Y después había otro concierto gratis, ¿no? Entonces, fue un día bastante completo, una oferta bastante completa, así, ¿no? Pagando una entrada, o sea, había mucha oferta, ¿no? Música, presentación. ¿Cuánto pagaste por la entrada? 20 pesos. ¿20 pesos? Sale la entrada o 15 si uno es estudiante y esa onda, ¿no? Vi un panel donde estaba Irvin Welsh, así, mi compatriota, entonces le fui a ver, a saludar. Después también estaba un ex alcalde de Los Ángeles, que ahora se apuesta al gobernador de California. Estaba un alcalde comunista de un pueblo, de un municipio en Chile. Y después un catedrático, ¿no? Y hablaban sobre la ciudad, ¿no? Que si las ciudades eran como refugios o refugios para... O si estaban como atacados también, o polos de la civilización, vamos a decir, que ahora pensando en Trump, ¿no? Estaban todos en esa onda, ¿no? De que, bueno, los rurales votan por Trump, los rurales son conservadores, entonces la ciudad para el inmigrante, para el radical, para el homosexual, ¿no? Huye y encuentra en la ciudad una especie de refugio, ¿no? La ciudad es santuario, ¿no? Exacto, hablaron exactamente de eso, las ciudades santuarios. De hecho, que a lo mejor nos podría interesar más hablar de la ciudad que hablar de la FIL, ¿no? Porque yo también tenía algunas críticas, ¿no?, sobre esa ponencia, porque fue puro elogio a la ciudad, ¿no? Pero la ciudad y el campo, ¿qué, no? Le dejamos ahí, claro, conservador, sí, sí. Dejamos que los campesinos, de los que trabajan en el campo, huyen, se van a la ciudad y después no hay poblaciones. Sí. ¿Qué hace la ciudad sin el campo, ¿no? Porque ¿dónde viene toda la comida y todo lo demás, ¿no? Entonces fue como un elogio, fue como súper idealista de la ciudad como santuario, pero isla, como si no existiera nada más y se podría autosostenerse la ciudad, que es mentira, sí, ¿no? Sí. Y fíjate que me estás dando argumentos, Patrick, para, digo, un poco como en qué se fundamenta mi crítica al asunto de la FIL. Es que pareciera que la FIL, que es un chale. Bueno, aprovecho para decir que también me acerqué a Irving Weiss y le invité a la francachela cartonera. Ah, ¿y qué dijo? Y estaba un poco sorprendido porque iban muchos mexicanos con su libro de Trainspotting para que le firmara. Y él esperaba que yo también iba a ser uno de ellos. Y me acerqué y le dije: "All right, Irving, how's it going? I'm working on a project here with some local poets and I was wondering if you wanted to come to one of the nights that we're organizing." ¡Opa! Ahí se asustó. No, sí, dijo, claro. Oh, ¿ahora qué pasa? ¿Qué pues? ¿Me lo enviaron del gobierno de Escocia o qué? Y no, sí. Nos mandó sus saludos, ¿no? Igual a la francachela cartonera, chido. Y dijo que nos deseó mucha suerte. Órale. Lo que estamos haciendo. Pero no nos compró. No, de hecho no vino porque él se iba el otro día, ¿no? Venía para dar su ponencia y ya el sábado, el domingo, lo que era, se iba, ¿no? Entonces, bueno, la FIL es un asunto extraordinario, ¿no? ¿Y sí? Sí, es extraordinario, tan extraordinario que no tiene nada que ver con lo ordinario en Guadalajara. Ese es el problema, ¿no? Es decir, ese festival, ese carnaval de pensamiento, de creación, de todo eso que ocurre ahí, que es interesante, ¿no? Porque detrás de la FIL hay mucho esfuerzo creativo. Digo, detrás de la FIL lo que vale son los autores de los libros, no los administradores ni las editoras, o sea, ¿no? Entonces está ahí eso, y eso no se puede menospreciar. Sin embargo, el asunto tiene que ver con el entorno en el cual se realiza la FIL. Esa es mi crítica, y quizás estoy equivocado, o sea, no, porque tampoco no soy el Papa, no soy infalible, ¿no? Pero me parece que es tan extraordinario que resulta ofensivo para lo ordinario en Guadalajara. En Guadalajara el resto del año, es decir, si son 10 días, entonces 355 días del año, ¿no? Pareciera que el pensamiento, que la crítica, que el debate, creatividad, no importa. Pero ahí, por ejemplo, me parece que es una crítica hacia los otros 355 días del año. No, pero es una crítica a la FIL. No, es una crítica a quien organiza la FIL, que es la Universidad de Guadalajara, que pervive, y muy bien, con dinero público. ¿No? Es decir, no es una universidad privada. Es una universidad pública que todos los jaliscienses financiamos, y que el resto del año, claro, el resto del año tiene el Festival de Cine, tiene un montón de teatros y auditorios que están hechos para la industria cultural, no para la cultura de Guadalajara, ¿no? Y claro, es un reclamo muy local, pues, ¿no? Entiendo que para lo regional, no, ni siquiera para lo regional, para lo internacional, ¿no? Incluso en el ámbito latinoamericano, debe ser muy interesante la Feria del Libro. Y me parece que lo es, y que cumple una función de industria cultural, que es importante, ¿no? Es importante porque es estratégica para toda nación tener industria cultural, ¿no? Digo, ojalá tuviéramos un Hollywood para combatir a la visión de los gringos, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero o sea, entiendo que es creo que el H quiere entrar en el escenario aquí, H, ¿no? Vente, vente, está H. Como, está como ahí, vente, H, como tirando, a ver, el H quiere soltando la lengua para que entrara en ese debate. Bueno, creo que sí, o sea, varios me han comentado que es para los internacionales, pero cuando he ido, tiene un perfil sumamente mexicano, o sea, en el público, ¿no? Hay muchos alumnos de secundarias, hay muchos de la región, de otros lugares, ¿no? No sé qué porcentaje tendrían los internacionales, pero me parece exiguo, ¿no? Entonces creo que también ahí No es algo que está hecho para los internacionales como yo o como cualquier otro. No sé cuántas personas vienen de hacer un turismo de libros. O sea, me parece, juzgando por el público nomás, me parece poco, ¿no? Entonces, hay también una cuestión de escuela, de estado, ¿no? Que llevan los niños, los alumnos cuando van ahí. Pues, pero eso aquí se llama acarreados y no es algo como como una buena costumbre. Sí. A los muchachos les dicen, no, pues vas allá y te vamos a dar créditos en tu clase. Nos traes el boletito y te damos... Exactamente, ya te pasamos lista y ya te damos tus... Pero pues en realidad estos morros van allá a cotorreársela y... Es que sigue estando desconectado, ¿no? Como él comentaba, sigue estando desconectado de la realidad de la ciudad, ¿no? Y del país. Porque la gente, bueno, sí hay estudiantes y eso, pero realmente no hay un interés desde el estudiante hacia acercarse a esos espacios, ¿no? El espacio está fungiendo como un escenario de la farsa. Bueno, yo también ayer pude participar en las actividades que son los ecos de el eco, los ecos de la FIL, donde fui con Raúl Bañuelos, y visitamos a una prepa regional, en las afueras de la ciudad, donde presentó Bañuelos. Presentó Bañuelos y leyó su poesía. Los alumnos habían preparado preguntas, había verdadero interés, le compraron un libro cartonero de Raúl Bañuelos, ¿no? Varios, y parecía como bien interesante, o sea, bastante inspirador. Y ahí como estaba sacando la FIL, ¿no? Desde ese escenario, esa farsa, hacia lo público, ¿no? Y después, como siempre, hay un elemento cuando se trata de secundarias y prepas, de la educación pública, siempre hay algo de compulsión, ¿no? O sea, haces un taller, tenés tus deberes, tenés que ir a casa, buscar un poema de Raúl Bañuelos, venir con una pregunta, ¿no? Entonces, no es pura, no es voluntad pura así del niño. Pero ahí ya hubo una ruptura, ¿no? Al momento en el que se presenta el libro cartonero, ya hay una ruptura del discurso de la FIL, ¿no? Y de la cultura que viene desde el estado. Yo creo que sí. Jesús, ¿qué opinas? Pues a mí me vendían la FIL muy bonita, ¿no? La primera vez que fui sí era un lugar muy grande. Sí había un ambiente cultural en varios sentidos. Pero también me dio la impresión de que era una cuestión muy industrializada. Sí. Que era algo como para que las editoriales grandes vinieran y vendieran mucho. Sus libros, claro. Y aparte me la vendieron como que no, vas a encontrar muchos libros muy baratos. Y los únicos baratos eran los de tomo, ¿no? Que si también los compro aquí en la rueda, pues me van a salir más o menos al mismo precio. Entonces, pues, yo creo que desde la primera vez que fui perdió gran parte del atractivo. ¿Y tu dinero o no? No, afortunadamente no tengo, entonces pues no pudimos comprar. No hay una pérdida ahí. O sea, sí gastamos, pero no era mío el dinero. Pero eso es otra historia. Y pues sí es verdad lo que dice Paulina, ¿no? Que es una especie como de farsa. Ese asunto de que vas a la FIL y ves la ciudad muy bonita y te lo pintan como una especie de espacio cultural muy grande. Y que realmente los espacios culturales están en sitios como ese en el que estamos transmitiendo. Sí, yo creo que sí. Pero igual es como una mega evento, ¿no? No está engañando a nadie que la ciudad es ahí, ¿no? Creo que cuando hay festivales más en el centro de las ciudades, en lugares como Predelictas, en Chapultepec aquí o en otros, ahí sí a lo mejor gente viene y no tiene una visión de la ciudad que es por sí, pero ahí es un expo, ¿no? O sea, nadie va y dice, oye, aquí está Guadalajara, ¿no? Es un expo que podría estar en cualquier otro lado del mundo, o sea, no hay, eso podría ser una crítica de que directamente no hay mucho de Guadalajara ahí, ¿no? O sea, yo no vi mucho de Guadalajara, podría haber estado en Frankfurt, en mi ciudad de Glasgow, porque tienen sus centros de exposiciones, ¿no? También. Sí, estamos hablando de la segunda feria más importante, ¿no? Después de la de Frankfurt, precisamente. Creo que es la más grande, que es anual, porque la de Frankfurt es bianual, ¿no? O sea, cada dos años. Cada dos años. Sí, entonces, sí, definitivamente es un evento, como lo dijiste, mega cultural, pero tiene que ver con una apariencia, como decía Paulina, es un homenaje a la farsa, a todo eso, porque no es el propósito la difusión de la cultura, evidentemente, para mí no lo es, o sea, el propósito es la farsa, es el negocio y es el incluso el aspecto político, ¿no? Porque todo esto tiene también un trasfondo político. Sabemos que todo esto está manejado por un grupo universitario que desde hace aproximadamente treinta y tantos años que inició su proyecto cultural, e inició precisamente con, entre otros, con Dixa y con, que era un centro de investigación, y con la FIL. Yo recuerdo en ese tiempo que los que ahorita son precisamente los líderes de la universidad estaban en los Belenes, en lo que era una escuela en allá por Zapopan, donde pintaban los anaqueles, ¿no? Así a brochazo, ponían a los alumnos a pintar los anaqueles. Ahora esto ya se ha convertido en un monstruo, en una empresa enorme, ¿sí? Que mueve muchísimo, muchísimo dinero, ¿verdad? Pero fundamentalmente yo me quedo más con eso, que es como una apariencia, ¿no? Porque no es lo cotidiano, como, o no es lo ordinario, como dice Ramiro. Sucede un poco parecido con las famosas olimpiadas de conocimiento que se dan en las escuelas, por ejemplo, de matemáticas, de química, de biología. Llevan alumnos a competir y son premiados, y bueno, todo mundo se cuelga esos honores, pero la realidad en la escuela es otra, ¿sí? Obviamente eligen a 4 o 5 genios por ahí y eso lo venden como si fuera el nivel de aprendizaje general, ¿no? Entonces el nivel de lectura o el promedio de lectura no aumenta con la FIL. Eso es evidente, no aumenta. La compra de libros es posible que sí, pero también es sabido por los que ya conocemos este fenómeno de la FIL, que no es barato, ¿eh? O sea, la verdad no es barato la FIL, o por lo menos es la misma mercadotecnia, ¿no? Se cayó en eso y de una manera exitosa, por cierto, porque es un gran negocio, por supuesto, es un gran negocio, pero así mi, o sea, yo entiendo esta crítica, pero no creo que sea una cuestión de disimulo. O sea, nadie está planteando que es, o sea, la venta de los libros o la compra de los libros es barato, o que el precio es barato, que es un gran, ¿no?, rebaja de libros. Nadie está planteando tampoco que es lo cotidiano, ¿no? Precisamente es un evento extraordinario, ¿no? Es un evento que pasa una vez al año. Entonces, ahí creo que no hay como no es algo que se está desfasando necesariamente en algo que no lo es, porque también existe para la venta de libros, ¿no? O sea, sí. ¿Sabes cuál es el problema, creo, Patrick? No la FIL, sino lo que no ocurre el resto del año, ¿no? El problema es que a la Universidad de Guadalajara la conocemos como la máxima casa de estudios, ¿no? Y tiene un presupuesto mayor que la capital del estado, ¿no? Entonces, cuando el resto del año la universidad parece no existir, es lo que nos duele, ¿no? La Universidad de Guadalajara prácticamente canceló sus proyectos editoriales. La Universidad de Guadalajara el resto del año no apoya a los creadores literarios, ¿eh? Claro, tiene sus investigadores ahí que están obligados a publicar un determinado número de libros cada año y que lo hacen como mero trámite, sin ningún esfuerzo real. Entonces hay un divorcio de la universidad con su entorno, con su entorno vital, ¿no? Y hay un divorcio de la universidad con su cultura. Eso es lo que nos duele. La FIL, por supuesto que tenemos que aplaudir que exista. Qué bueno que exista en Guadalajara. Digo, porque hasta en términos hoteleros es muy buena, ¿no? Digo, qué bueno que existe la FIL. Qué malo que no existe todo lo demás que tiene que hacer una universidad. Y ahí ese es el problema, ¿eh? Y ahí creo que entramos también en el debate de las universidades. Sí, que están en crisis, ¿no? siempre. Hay una crisis, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que, bueno, en Latinoamérica como hay como tres pilares de la universidad, ¿no? Que es como investigación, enseñanza y después extensión. O sea, no sé si usan la misma palabra aquí. Pero en Uruguay, así, por lo menos, son como las pilares. Mientras que eso de extensión en las universidades británicas no existe, ¿no? Entonces son enseñanza e investigación. Y bueno, lo que hacen aparte, alguna obra social y eso, el otro. O sea, la universidad en su entorno, a pesar de recibir fondos públicos, no siente el deber de estar trabajando en los barrios o de estar fomentando eso, el otro, ¿no? Están como más divorciados de la vida cotidiana y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, que está mal, ¿no? Pero no, seguramente porque no es necesario, Patrick. No, yo no sé, creo. No sé, os digo, sí. No sé, mira, el problema, ojalá... Pero tampoco, Patrick, me parece que es eso. Es como te dije hace rato, ojalá no tuviéramos Phil y tuviéramos tantas librerías como tiene Barcelona. ¿No? Tienen unos cuantos aquí. Yo no sé de por densidad de población, pero me parece bastante bien la oferta literaria. En proporción no significa casi nada. No. En proporción no es nada. Entonces, pero no tiene que ver nada más con el arte. Tiene que ver con la investigación y la incidencia en asuntos sociales, económicos, políticos. Porque también eso es cultura, ¿no? Y es ahí donde la universidad se ha vuelto muda, la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y entonces emergen universidades privadas, ¿no? Que están ocupando el lugar de la universidad. Cobra muchísimo, me estaban contando así. Sí, carísimas. Entonces, ahora las universidades privadas ocupan indebidamente el lugar protagónico que debe tener la universidad pública, que es financiada con los impuestos de los habitantes de este estado. ¿Pero qué, ¿no? ¿qué papel ocupa ahora por los privados? ¿Qué están, bueno, ¿en qué sentido los bueno, están simplemente, en términos políticos, el ITESO, que es una universidad privada, por muy jesuita que sea, es privada. Ellos están ocupando ahorita lo que... Más vanguardia, una vanguardia política más fuerte. Claro, ahí, por ejemplo, claro, otro tema que íbamos a hablar hoy, que fue de Marichuy, ¿verdad? Porque ahí en la FIL, tenían... ahí Juan Villoros terminó su evento el otro día diciendo que deberían salir a votar para Marichuy. Ajá, y que bueno, ahí afuera estaban recolectando firmas, ¿no? Para que se presentara como candidata. Y con un póster así muy atractivo, así de su cara, de colores. Y yo le pregunté, qué bueno, ¿no? ¿Quién hizo el diseño? Y eso, y fueron justamente gente del ITESU, que habían hecho ¿no? Y que hacen los viajes y todo eso. Pero eso es indebido. No indebido, porque ellos tienen derecho también, pues, ¿no? No indebido. Pero lo que pasa es que lo indebido es que la universidad pública se vuelva muda, ¿no? Pero o sea, es que ahí también debería entrar en la mesa, ¿no? Pensar el papel de la escuela o de la universidad como formadora de ciudadanos. Claro. Entonces, si la universidad se está quedando muda, ¿qué está pasando con los ciudadanos, no? Claro, es que lo que pasa es que se está quedando mudo el pensamiento de los ciudadanos, de la sociedad, ¿no? O sea, y quizás aquí valdría la pena explorar qué significa público, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es el concepto de lo público, ¿verdad? Porque cuando lo público se calla, estamos en problemas, ¿no? Y eso está ocurriendo. Eso tiene años ocurriendo en Guadalajara, cuando en Jalisco. Al público, o sea, la gente común no dice nada porque los dirigentes, que en este caso Padilla ya lleva más de 30 años ahí moviendo los hilos, y aquí el público, o sea, ¿qué es lo que dice? Cuando más se queja, y pero pues ahí fíjate. Dejan que estos hagan su fiesta. Y sobre todo el cambio de paradigma de la universidad. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, y íbamos a Belénes allá, sí, Terregal, aquí la universidad se las daba de izquierdista y de todo, y llegó este Padilla con su discurso. Y ahorita ya la universidad de socialista no tiene nada. Y es otra simulación. Pues. Y es... Pues. Pero fíjate, Patrick, fíjate. Qué interesante es que aquí no descubrimos, pues, sino que notamos en este momento Sí. Que hay un cacique. O sea, no, un cacique con todas las palabras. No político, no económico. No, o sea, imagínate, un cacique cultural, cabrón. Claro. ¿Cómo es posible que exista un cacique cultural? No, eso ya es el colmo, ¿no? Pero eso habla muy mal del público, eso habla muy mal del público, que dices, bueno, pues... Bueno, ahí, que no... ahí creo que también es la cuestión de que hay mucho dinero en la cultura, ¿no? Y ciertas economías que bueno, unas partes por lo menos, por más allá que tienen todavía industria y minas, ¿no? Minería y este tipo de cosas, se dieron cuenta que había mucho, se podían lucrar mucho con la cultura, entonces voltaron, y eso pasa mucho con países occidentales, ¿no? Que voltaron mucho sus economías hacia la cultura, ¿no? Bueno, Patrick, es que la industria cultural es la industria de la mente, ¿no? Por eso es muy importante. El todo es mente, el universo. No, pues todo es mente. Entonces, quien maneja la industria cultural maneja la mente. Y entonces esto ahora es puro show y puro espectáculo. Y toda la infraestructura de la Universidad de Guadalajara es para espectáculo el resto del año. Ese es el dolor, ¿no? O sea, no. Claro que nos encanta que exista la FIL. Lo que nos duele es que no exista todo lo que debe existir el resto del año. Creo que tampoco podemos dejar de lado que seguramente hay otras ramas de conocimiento adentro de la UDG que son que podrían también estar, bueno, todavía más comerciales de alguna manera, pero están conectados más con la ciencia, con no sé, robótica, que no, sí, con otras industrias que están aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, y con la tecnología también, con progreso de cierta forma en algunas ramas, pero también no se difunde, ¿eh? Pero no se difunde. O sea, es conocimiento. No. Es conocimiento que se administra y que responde a ciertos intereses en el estado de Jalisco y que hacia allá apuntan. Nada más estoy como apuntando. No. Estoy como intentando evitar como un sesgo. Sí, muy bien. Del hecho de que siendo nosotros más como literatos o de los artes y humanidades, olvidar que otra parte de la universidad, que puede ser buena o mala, que está más conectada con la ciencia y Patrick, que seguramente tiene mucho más guita, ¿no? Patrick, o sea, no. Nos ayudas a dinero. Pensar. Nos ayudas a pensar esto. Quita dinero. Mira, dicen aquí, quita por dinero. Es que por supuesto que hay investigación en la Universidad de Guadalajara, pero no es una investigación que se difunda, porque la investigación es conocimiento, ¿verdad? Pero es como lo mismo que hablábamos hace rato, ¿no? Son relaciones de poder, ¿no? Y decía Foucault que el poder no se tiene, el poder se ejerce. Entonces, ¿cómo se está ejerciendo, no? Y es que el asunto es que si esas cosas se difundieran tanto como la FIL, pues sería otra cosa completamente diferente. Porque de todas esas cosas que hace la UDG, yo creo que las conoce un grupo selecto de personas, ¿no? Y a la FIL, por ejemplo, tú ves carteles en San Luis Potosí o en cualquier otro lugar del país. No, lo que quería comentar es que pues una de las cosas que se le ataca pues, al sistema capitalista, y ahorita que están hablando de pues, la universidad como productora de conocimiento, pues es una cosa. Pero lo que se ha hecho en este sistema pues neoliberal y de lo que se ocupó Padilla, precisamente es, o sea, todo ese conocimiento es lo que se le critica, que ha hecho negocio de cada departamento claro, científico. Sí, sí. Es decir, el Prolex es un gran negocio, allá donde cada de veterinaria, negocio. O sea, en cada facultad hay negocios alternos a la creación del conocimiento. Entonces, dicen, los investigadores están investigando no sé qué, pero... va a ser un negocio para la universidad. Claro, Déjame, y es un negocio para unos cuantos. Sí. Déjame platico una anécdota. Hace 1 o 2 años, el huracán Patricia, que iba a destruir todo Jalisco, ¿fue hace 1 o 2 años? Sí, 2 años. Dos años, no más o menos. Bueno, se supone que iba a llegar el huracán más fuerte de toda la historia, ¿no? A la costa de Jalisco, Patricia. Bueno, tan fuerte... Mi tocaya. Ah, pues Patricia Ojer. Sí, era Patricia Ojer, sí. Bueno, tan fuerte que aquí en Guadalajara teníamos que tener protección ante ese huracán, porque iba a entrar. Bueno. ¿Qué hicieron aquí en La Rueda? No, pues aquí pusimos tablones y... No, bueno, pero mira, el gran actor del meteorológico aquí en Jalisco, que es Ángel Müllener, y el meteorológico aquí lo controla la Universidad de Guadalajara. Él dijo, no, o sea, no va a causar tantos problemas, ¿no? No se preocupen. El gobernador fue a la costa con un altavoz a decir, cuídense, protéjanse, porque viene el huracán más fuerte de toda la historia. ¿Qué ocurrió? Nada. Y entonces, una persona de la Universidad de Guadalajara, que es Gabriel Torres, ¿cómo se llama? Espinosa. Larios. No, Gabriel Torres Espinosa, que es mi cuate. Bueno, ni tan cuate porque lo voy a criticar. Que es el mandón de canal 44 y todo, la onda de medios de la Universidad de Guadalajara, dijo, ahí está, el meteorológico dijo que no, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué el meteorológico no difundió la noticia de que no? Ah, no, es que nosotros estamos para investigar, no para difundir. Ah, cabrón. O sea, si nosotros financiamos esa investigación, ¿por qué no se difunde? Entonces, ¿para quién es? Bueno, eso ocurre con toda la investigación, ¿no? O sea, claro que hay investigación agropecuaria, química, física, yo creo que robótica. Bueno, hablando de huracanes, que escuchar Bob Dylan, que no escuchamos lo de la canción de sí, huracán. Sí, ¿no? Sí, Bob sí. Dylan. Sí, la encontramos. Sí, así, la vas a en unos minutos. Yo ahí no sé pronunciar bien, pero la vas a encontrar como Hurricane o sí, fue sobre el boxeador cubano, ¿no? Sí, el boxeador, sí. Sí. Sí, el buenísimo maestro Bob Dylan, que estaba encarcelado en Estados Unidos, ¿no? Le llevaron preso a ese boxeador. Sí, indebidamente. Sí, por cubano. Lo acusaron por negro. Sí, claro. Como a los toros. Los matamos por negros, ¿no? Sí. No por ser toros, ¿no? Sí, ¿estamos listos, Jacobo? Qué guapo está Jacobo, ¿verdad? Está muy guapo. Sí, está muy guapo. Sí. Ya tiene aquí su club de fans. Yo para mí podría ser porque se va a presentar Rancheros contra Gángsteres, ¿no? Y, sí, él podría él ser. Él es uno tanto de los ranchero como gángster, ¿no? Con esta cara, sí. Sí, sí. es lo que pasa es que íbamos a escuchar a Rodrigo, ¿verdad? Pero aquí no, no, vamos a darle una concesión a Escocia. Sí, es que yo sí, porque en la época de la globalización. Puedo contar una anécdota también de Bob Dylan que iba a contarla otra vez. Sí, sí. Que él tocó en Glasgow, mi ciudad. Ah. Y el hijo de un amigo, un amigo de nuestra familia, estaba trabajando ahí y iba a trabajo con su bicicleta. Y ahí se cruza con Bob Dylan, ensayando antes. Bob Dylan le dice, qué linda bicicleta. Entonces que dice, ah, sí, bueno, gracias, Bob. Y ahí Bob Dylan dice, ¿no me llevarías a conocer un poco la ciudad en bici? Ah, dice, qué chido. Ah, bueno, sí. Y lo organizó una bicicleta, y eso fue como hace pocos años, ¿no? Hace como 5 años o algo así. Ajá. Entonces, al otro día fue, llevó una bicicleta extra, y con Bob Dylan pasearon ahí por la ciudad de Glasgow. Qué chingón, ¿no? Sí. Qué chingón. Uf. Ojalá tan mi malo, tan mal tipo no es. Ojalá a mí no se fue me a Suecia para aceptar su premio. Sí. Ojalá si yo encontrara aunque sea José José, no sé. Sergio Fong. Bueno, ¿listos? Vamos a escuchar a Bob Dylan a petición de Patrick Guadalajer. The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world.

que como escritor de canciones lo merecía. Es muy interesante, pero, Bob Dylan. Sí, yo creo que, pero toda la cuestión de la canción popular latinoamericana y la poesía que sí. Tiene mucho valor, ¿no? Tiene nivel, ¿no? Ahora, sí. Pero mi pregunta es esta. ¿Por qué a nivel de industria cultural, a nivel de medios, no se difunde tanto la muy excelente, interesante creatividad de letristas en Latinoamérica, con mucho éxito económico además, totalmente válido, legítimo? ¿Por qué no ocurre en Latinoamérica, en específico en México, por qué no ocurre? O sea, pareciera que aquí el productor te dice, no, bájale porque si no, no te van a entender. O sea, como que hay un prejuicio de que el auditorio, ¿no? La gente que va a escuchar, está pendeja. Entonces, escribe idioteces, si no, no te van a entender. E incluso lo ven como una actitud de respeto, ¿eh? Respeta a esa gente, bájate a tu nivel, bájate a su nivel, cabrón. ¿No? Entonces, yo quisiera proponerles este tema en este momento y dejo el espacio a Gabriel Larios, a Patrick, a Paulina. Me tienes enamorado, pero Paulina, al compañero H, a Paquito, acá el compañero, para ver si me ayudan a resolver esta cosa que yo me he preguntado, ¿no? Hay cosas muy interesantes en la cultura popular. No. Qué interesantes. Hay unas chingonerías en la cultura popular latinoamericana. Extraordinariamente interesantes, bellas y todo. Pero en la cultura de masas, ahí entramos en otro asunto, ¿no? Así que, como ustedes sí saben y yo no sé, ayúdenme a resolver esta pregunta. Pero creo que hay muchas cosas ahí, por ejemplo, ¿para qué es la música, no? ¿Es para bailar o es para escuchar la letra? O sea, ¿no? En distintos géneros, o es las dos cosas a la vez. Hay cuestiones generacionales, ¿no? De que la canción como cantautor, el canto latinoamericano, pensando en, no sé, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, no, también que son como de poesía, pero también de conciencia, de letra social, como que es, pero es de una generación de que después le puede interesar a algunos jóvenes, pero otra, pero tal vez a otros no, ¿no? Y después la letra puede estar en otros géneros que no eran tan populares en aquel entonces, que ahora sí lo son, no sé, en ska o ¿no? en otras cosas también, ¿no? Y después, obviamente, hay como la parte de comercialización, donde hay toda una máquina, a lo mejor no tan diferente a la venta de libros, que es la venta de música, que es encontrar una fórmula, una línea, una letra, que es vendible, que se vende a las masas, que lo van a cantar, que va a quedar en su mente, ¿no? Y después, como toda una industria, toda esa industria también, ¿no? Entonces ahí como hay varios lados a este asunto. Paulina, ¿qué opinas? Pues ya lo mencionaron, ¿no? El comportamiento de las masas. Yo creo que ahí habría que pensar cómo se ha construido la identidad o la psicología del mexicano, ¿no? El mexicano se ha construido en la base precisamente de no tener identidad, de estar roto desde la raíz, de buscar algo que decir, pero agacharse al decirlo, ¿no? Entonces, creo que esa música o el arte en general tiene el potencial de romper barreras, de cambiar paradigmas, y es justo eso, ese potencial revolucionario a la que el sistema se opone, y por eso nos vende esa oferta rebajada con agua y azúcar, ¿no? De artistas que te hacen bailar, pero no te dicen nada. Entonces, pues también ahí, ¿no? La responsabilidad del consumidor, ¿no? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás alimentando? ¿De qué te estás nutriendo, ¿no? ¿Y qué buscas tú también como consumidor? Creo que nos hemos dejado gobernar por esa dulzura que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, pues sí, ¿no? Yo les dejo ahí. ¿Cuál es tu responsabilidad sobre la realidad cultural del país de Latinoamérica, ¿no? Yo tengo una pregunta. No, ¿creen estamos ustedes... con respuestas, no más preguntas. Es que es una pregunta para hacer como reflexión. ¿Ustedes creen que si Rodrigo no hubiera muerto, algún día le hubieran dado algún premio, un Nobel, no, siquiera un reconocimiento mexicano? No. ¿Alguno de ustedes han oído hablar aquí de Juan Cirerón, un músico que sigue los pasos de Rodrigo, de esta generación? Juan Cirerón, o sea, tiene canciones así urbanas y nunca va a pasar a su circuito marginal. Tal vez le hubieran dado, ¿sí?, un premio, pero no aquí en México. De o hecho, no en Latinoamérica. Para irnos más lejos, con nuestro amigo Cristo Lezama. O sea, digo, bueno, él es un artista, un buen cantante, y sin embargo, nosotros estamos en un circuito así como marginado. Nunca le van a dar un premio, nunca le van a dar el Nobel, nunca lo van a llevar a Bellas Artes, porque aquí lo que se, pues, de lo que se trata es de ensalzar el sistema capitalista, ¿verdad? Estamos hablando de músicos del primer mundo y nosotros somos del tercer mundo. Aquí somos una colonia. Y aquí ha habido montonal de músicos. Pero tercer mundo. Y Puerto Rico no es del tercer mundo. ¿Eh? No es del primer mundo, Puerto Rico, donde viene la mayoría de la música que se escucha. No, en Uruguay, pues Puerto Rico es acá. Una colonia de Estados Unidos. Es una, bueno, claro. No, pero nada más quería terminar con esta anécdota. Yo me formé como músico y hace como 30, 25 años. Pues todavía tenemos esa idea de que sí se podía, o sea, de que con el puro talento. Y yo tenía un amigo que era letrista y hacía buenas canciones y digo, bueno, órale. Pero pues no pasó de 2-3 canciones que fue famosas entre sus compas. Pero es que aquí no sé, el chavo acabó trabajando en un restaurante y mamás de esas, no sé, porque como letrista, como músico, no hay forma de subsistir. Entonces... Y yo digo, bueno, ¿cuántos como él quedaron en el camino? ¿Cuántos desconocidos, ¿eh? Por ejemplo, una de sus canciones, yo me acuerdo, nada más porque yo lo conocí, me acuerdo, y se me quedó grabada. O sea, decía, otra vez, porque esa canción me gustaba. Y es esa idea, ¿no? Y otra vez, porque... Pero es que aquí no hay... A Dylan le dieron el premio porque tiene muchos amigos judíos, todos sus amigos judíos lo... No, no es una conspiración judía para que le dieran el premio, pero, no. Pero tiene muchos amigos judíos. Te fuiste al carajo con eso. Y los mexicanos pobretones. Es que, H, tu discurso siempre es antijudío. No, yo no soy. ¿Qué tienes contra los judíos, H? Ellos son antigentiles y nos odian. Yo no los odio, los amo. Dios nos ama. Bueno, el H cerró el círculo porque a final de cuentas las candidaturas para el premio Nobel siempre las postulan las universidades. Sí. Por eso acá en México no hay. Con eso terminamos Observatorio Humano el día de hoy, sí, estamos en tiempo, ¿verdad? Buenas noches, fue Observatorio Humano y pues hoy fuimos un montonal de, un gentillal, ¿verdad? Vénganse a la francachela. Buenas noches. Esto fue Observatorio Humano.